nadie lo detenga, se vacila, se disfruta con mucha altura, con todos los condimentos, el sabor y la sabrosura. Hip hop, hurra, con bulla, y que no pare, que se siga con esta locura. Echémosle pa'lante con el copete de salud, por eso es la rueda que ruede el vaso y se devuelva por la mano. Aquí estamos y nos quedamos, tenemos para rato, ahora es cuando seguimos vacilando hasta que salga el sol, seguir el trago al sol con esta celebración, a que se apague la vela, tomar remedio, capela, caran en plena convivencia entera llena de ritmo, miles de millones de fluidos compartidos que formen parte de este amistoso, los unos y los otros, hay movimiento telúrico y ya se ve borroso y está fuerte el viento, se mueve el piso, el festejo en exceso, saco aplauso y alcanzó el brillo.